Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Dentro de las noticias de la pasada semana se destaca la decisión desde la Intendencia Departamental y con la aprobación de la Junta Departamental de otorgar estímulos fiscales para favorecer la construcción en nuestro departamento. Para hablar sobre los detalles de esta decisión, estamos en comunicación con quien es la directora de Urbanismo de la Intendencia Departamental, la arquitecta Soledad de la Guarda. ¿Cómo te va, Soledad? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. ¿Qué tal? Acá estamos, necesitando le cuentes a nuestros oyentes los elementos principales de esta decisión. Bárbaro. Les cuento que por decreto 4026, la semana pasada, y a partir del viernes está vigente, la reedición de algunas exoneraciones que ya estuvieron durante el presente periodo de gobierno, como ser la exoneración de tasas de construcción y la exoneración del retorno por mayor valor para aquellos edificios en caso que corresponda por aumento de su potencialidad de edificación, pero también se han incluido algunas exoneraciones nuevas. Por ejemplo, quien vaya a hacer una urbanización o fraccionamiento que incluya obras viales, o sea, ejecución de calles con saneamiento, redes eléctricas, etcétera, también va a estar exonerado de las tasas de fraccionamiento. Por otro lado, el área que se incorpore con los metros cuadrados que se incorporan a las edificaciones al amparo de este decreto, después de la final de obra, por 2 años, no se incorporan a la contribución inmobiliaria. O sea que terminada la obra, otorgada la final, los metros cuadrados nuevos no se incorporan a la contribución inmobiliaria, continúa pagando los mismos impuestos que ya pagaba. Los beneficios no son solo fiscales, porque hemos agregado algo que tiene que ver con normativa. Nosotros mapeamos lo que se viene construyendo con superficies mayores a 2.000 metros cuadrados, sea por vía de excepción, sea por normativa, todo lo edificado, todo lo que está en obra y tiene una superficie mayor a 2.000 metros cuadrados, para tener una noción de la mano de obra que tenemos empleada y a su vez dónde se está edificando. Y constatamos que la edificación se concentra absolutamente en la costa, o sea, en la costa y área balnearia. No tenemos prácticamente desarrollos inmobiliarios en las áreas de residencia permanente. Entonces, a todo aquel que proponga construir en conjunto de viviendas, en bloque, en torre, en tierra, conjunto de apartamentos, conjunto de casas, podemos analizar la posibilidad de otorgarle un 20% más de ocupación de FOD, un 20% más de ocupación total de FOD y un 20% más de altura. Esto vale para la ordenanza de Maldonado, la ordenanza de San Carlos, la ordenanza de Pueblo Obrero en Tiriápolis y en Aiguá, en la ciudad de Aiguá, todo lo que no es el casco histórico, que estamos ocupados y preocupados en revalorizarlo y mantenerlo. O sea que vendría a ser la parte más nueva de Aiguá. Bueno, viene por ahí el tema de las exoneraciones. Soledad, ¿esto tiene algún plazo? Sí, los beneficios en las exoneraciones son hasta el 31 de diciembre del 2021, excepto las reválidas de obras que están aprobadas y no se iniciaron, que también están previstos en el decreto que se pueda presentar. Todo aquel que haya aprobado un permiso de construcción el año pasado y no lo pudo iniciar por diferentes motivos, o sea por la pandemia, sea por la situación económica, le damos la posibilidad de que se presente y revalidarlo, sea por ordenanza o sea por y gozar de esos mismos beneficios, o sea por vía de excepción. Esa gente tiene plazo hasta el 31 de diciembre de este año, del 2020, los que es solo reválida, ¿no? Obra parada, etcétera. Soledad, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Más allá de estos aspectos, queda claro que acá lo que se busca es de alguna manera equilibrar un poco más la balanza, porque Maldonado está clarísimo que hace mucho tiempo crece solo en la costa. Al mismo tiempo, generar incentivos para que se invierta lo que genera ocupación, mano de obra. Viene un poco por ahí en el fondo esta disposición, esta decisión, ¿verdad? Sin duda, nosotros tenemos la preocupación de que con la pandemia mucha cosa que se estaba reactivando quedó congelada, ¿no? Uh-huh. No olvidar que nuestros inversores en general son argentinos o, bueno, uruguayos o europeos, pero digo, bueno, tenemos un componente importante de Argentina y lo que está pasando en Argentina. Entonces, pero aparte de eso se da otra situación. El gobierno nacional ahora en el mes de abril reeditó los beneficios fiscales para las inversiones, para las grandes inversiones inmobiliarias. Entonces, en el año 2016, el decreto del gobierno nacional que da exoneraciones que realmente mueven la aguja de los inversores era para obras superiores a 15 millones de dólares. Uh-huh. 15 millones de dólares pudieron ampararse las torres que tienen más de 11, 12 pisos. Los edificios menores no estaban incluidos en esas exoneraciones. El decreto actual del gobierno nacional lo bajó a 6 millones de dólares la inversión e incluyó a las urbanizaciones, o sea, a los fraccionamientos, a los barrios privados, también van a gozar de beneficios, patrimonio, importaciones, IVA, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la expectativa de que esta rebaja en lo que solicita la COMAP a nivel nacional puede abrirle la puerta a proyectos que la otra vez no entraron, ¿no? Que son superiores a 6 millones de dólares e inferiores a 15. O sea, ya obras de una escala un poco de escala media, ¿no? Por bien. Eso la inquietud nuestra, bien. Acompañar. Soledad, todos sabemos que muchas veces se presentan proyectos a la Intendencia que son aprobados, pero no necesariamente a partir de ser aprobados comienza su ejecución. ¿Hay por allí en la Intendencia ya proyectos que estaban aprobados que no se ha comenzado su ejecución y que al verse incluidos dentro de estos beneficios puede de alguna forma reactivarse el interés de comenzar concretamente la obra a corto plazo? ¿Te parece que pueden haber algunos? Bueno, nosotros los estamos estimulando, ¿no? Los estamos llamando, sí. Los estamos motivando para que vengan. Nosotros de lo que tenemos aprobado en estos últimos años, tenemos un porcentaje que debe ser, no sé, un 25% que no se inició. Ahora, de ese 25% son muy, muy poquitos los que desistieron de verdad. Uh-huh. En general, siguen pidiendo mejora del plazo, aumento del plazo, están negociando, están buscando modelos de negocio. Aparecen otras opciones de trabajo, ¿no? El trabajo a distancia, el cowork, las zonas francas, digo, ahora en estos últimos meses se está hablando bastante de zonas francas para estas zonas. Entonces, pero independientemente de que sigan interesados en reactivar los proyectos, nosotros legalmente los tenemos caducados, de acuerdo a las ordenanzas nuestras, cayeron los permisos de construcción. Por eso en este decreto hay un artículo especial que dice, bueno, obras detenidas u obras aprobadas que no se hayan iniciado, preséntense, vengan, y sigamos trabajando a ver si los podemos concretar. Soledad, da la sensación de que esto no apunta, por ejemplo, a las grandes torres como tenemos aquí en Punta del Este, teniendo en cuenta las zonas geográficas que comprende. ¿De qué hablamos? ¿Pequeños complejos de vivienda? Sí. A ver. Sí. Las exoneraciones de tasas de retorno de contribuciones para todo el departamento, para cualquier obra en el departamento de Maldonado. El aumento en los parámetros de edificación de hotspot y altura es exclusivo para las ciudades de Maldonado, San Carlos, zonas de vivienda permanente. O sea, las exoneraciones fiscales son para todo el departamento. No, las otras está bien, pero estaban vigentes. Yo me refería a esto nuevo que habla de San Carlos. No estaban vigentes. Habían caducado hace más de un año. Caducado. Lo que quería preguntar concretamente. Por eso es una revisión. Sí. Quería preguntar concretamente si esto que apunta a San Carlos, Maldonado, Aiguá, Pueblo Obrero, cerca de Piriápolis, ¿a quiénes comprende? Sí. Se supone que edificios de 5 o 6 apartamentos, casas. No, cualquier complejo que tenga más de 2 unidades. O sea, incluso pequeños complejos de 6-7 unidades, de 6-7 casas. Uh-huh. Lo que nos interesa es aumentar el número de viviendas en las áreas de vivienda permanente. Claro. O sea, la población de Maldonado crece. Nosotros siempre estamos con déficit en el stock de vivienda permanente. Uh-huh. La construcción de vivienda hace que se dé siempre un traslado, ¿no? Y que vayan quedando viviendas libres de menor valor y que se necesite por parte del Estado construir algo menos. Uh-huh. Necesitamos mejorar la cantidad de vivienda. y a su vez revitalizar los centros, ¿no? Soledad, mencionabas allí que bueno, que todos esos que hasta ahora no habían encontrado la forma de empezar a ejecutar los proyectos o presentar nuevos proyectos, que los están incitando a que se entusiasmen, a que vengan. ¿Hay desde la Intendencia de Maldonado un acercamiento a esas personas? ¿Se les llama y se les notifica directa y en un trato personalizado de todas estas novedades como para que se arrimen a la Intendencia a conversar? No, por ahora lo que estamos haciendo es tratar de divulgarlo, ¿no? Uh-huh. Tratar de divulgar la vigencia. Recién entró en vigencia el viernes. Sí. Y en general los proyectos que nosotros tenemos aprobados son más o menos de los arquitectos e inversores que andan siempre en la vuelta y que están informados, ¿no? Que están informados en la materia. Uh-huh. O sea, por ahora no prevemos un llamado, no lo prevemos. Bien. Soledad La Guarda, gracias por esta conversación. Por favor, les ordeno. Muy amable. Saludos. Buena jornada. Chao. Buen día. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.